Capítulo 5, verso 23 de Mateo, dice de la siguiente manera: Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, vamos a seguir adelante, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Querido Dios, en esta tarde te damos gracias porque en ti está el hacer como el querer por tu buena voluntad. Pero hay cosas que has dejado a nuestra elección. Hay muchos asuntos, Señor, que están a nuestra responsabilidad como cristianos. Y en esta hora yo te ruego, Dios, que nuestra mente y nuestra sensibilidad, nuestras emociones, estén acordes al Espíritu Santo para que la voluntad haga una buena elección y podamos nosotros ponernos a cuentas al quien se nos demanda. Así que, Señor, en el nombre de Jesús, aquí estamos. Amén. Vamos a hablar el día de hoy del perdón como llamado como el acto antinatural. Pero vamos a ver por qué razón es un acto antinatural. Hay algunas virtudes de Dios para los hombres que muy seguido las confundimos. Como el Nuevo Testamento se escribió en el idioma griego, nos da una luz gramatical para tener una mejor interpretación de lo que quiere decir. Y también nos ayuda a comprender muchas palabras. Nosotros confundimos lo que es gracia y misericordia. Y yo pregunto en esta tarde, ¿es lo mismo? Hermanos, ¿es lo mismo? ¿Gracia y misericordia? No es lo mismo. ¿Compasión y amor es lo mismo? No es lo mismo. ¿Lealtad y pasión es lo mismo? No es lo mismo. Pero a veces nosotros jugamos con esas palabras y decimos que son lo mismo y expresamos que son lo mismo y compartimos que es lo mismo, pero no es así. Así sucede con la falta de misericordia. La falta de misericordia es una actitud que hace su trabajo callada y letalmente, mortalmente. Es como un gas venenoso que no se huele, pero allí está. Un padre muere sin ser perdonado. Una madre que antes llevó a su hijo en su vientre, se pasa la mitad de la vida de este muchacho sin hablarle. El veneno de la falta de perdón corre el peligro de que se puede ir transmitiendo de generación en generación. La falta de misericordia hace que se genere una brecha entre el hijo y el padre, entre la madre y la hija, entre el hermano y la hermana, entre las tribus y naciones, tribus y razas. Para unir la brecha que se ha generado, la falta de misericordia, solamente hay un puente que puede unir esa brecha y se llama el perdón. ¿Qué tanto sabe usted del perdón? Y yo pregunto, ¿usted sabe perdonar? Pues vamos a ver, no es que si tenga la disposición de perdonar, ¿sabe hacerlo? ¿Sabe usted por qué lo debemos de hacer? ¿Sabe usted que lo debemos de practicar en las peores circunstancias que estemos pasando? Vamos a ver si es cierto que nosotros podemos perdonar o tenemos la capacidad de perdonar. En primer lugar, el perdón no es dulce. Es lo más amargo que le puede suceder a un individuo, tanto al que conoce de Dios como al que no le conoce. El perdón es amargo, doloroso, y no es dulce. Por eso se le llama el acto antinatural, porque va en contra de nuestra naturaleza, va en contra de tus derechos, va en contra de tu reputación, va en contra de lo bueno que tú eres, de tu conducta. Cuando hemos cometido un error, quisiéramos ganarnos nuevamente la confianza de aquella persona y buscamos nuestros propios medios con la finalidad de aliviar los efectos de aquella vida herida. Cuando nosotros vamos a pedir perdón, nos da la sensación de que algo anda mal, ¿verdad? Algo está mal. Sin embargo, preferimos arrastrarnos, preferimos pagar una penitencia, hasta matar un cordero o cooperar hasta diezmar, con tal de no pedir perdón. El pedir perdón, hermanos, es algo no que tiene que venir del cielo. Hay gente que dice, Señor, ayúdame a perdonar, pero ese no es el sentido del perdón. No es que Dios le ayude a usted a perdonarlo. No quiere decir que Dios le dé esa virtud de perdonar. Y le voy a decir esto. Jesús enseñó lo siguiente. El Padre nuestro reza la siguiente manera. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores o a los que nos ofenden. Y yo me he preguntado esa parte del Padre nuestro y he dicho, bueno, ¿por qué Jesús expresó de esa manera en tiempo presente, refiriéndose a nosotros, mencionando lo siguiente, que nosotros vamos a perdonar a los que nos ofenden? Si Dios conoce nuestra naturaleza pecaminosa, si Dios conoce nuestra naturaleza impura, ¿por qué Jesús dice que nosotros vamos a perdonar? La semántica, hermanos, que es una ciencia que estudia el significado de las palabras en los idiomas, nos dice que tanto en el hebreo como en el griego siempre se está hablando en presente. La acción de un verbo siempre lo hace en presente. Por ejemplo, en hebreo, nosotros decimos, yo voy a comprar una casa. En hebreo se diría, yo ya compré esa casa. ¿Sí me explico? En hebreo podemos decir, yo voy a comprar ese carro. En hebreo se dice, yo compré ese carro. Ellos ya lo dicen, ya lo dan por un hecho. En el griego es lo mismo. En el griego siempre está en tiempo presente las cosas, el verbo accionar. Por eso Jesús dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. La expresión la está dando en tiempo presente. Ya lo estás haciendo. ¿Y por qué lo dice? Porque tú puedes tener la capacidad de perdonar. El centro del Padre nuestro, hermanos, no es el pan de cada día, no. El centro del Padre nuestro, hermanos, es el perdonar. Es el perdón, es esta parte que dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esa es la parte central del Padre nuestro. Jesús dejó ver que el acto antinatural del perdón ante los actos injustos es posible en un creyente. Teológicamente los evangelios nos dan una respuesta a la pregunta, bueno, ¿por qué Dios quiere que nosotros nos perdonemos? ¿Por qué quiere Dios que nosotros nos perdonemos? Díganme. Porque simple y sencillamente Dios quiere, Dios es así. Dios nos perdona a cada momento, ¿no es cierto? Pues Él quiere que nosotros seamos como Él de perdonador. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Por eso nos dice, deja tu ofrenda antes que vengas. Sí, yo soy importante, pero antes que eso, a pesar de que yo soy importante, que yo soy el creador del cielo y la tierra, que soy la mejor persona para ti, pero si tienes algo con tu hermano, aunque yo soy el número uno, ¿sabes qué? Arregla tu asunto con tu hermano y después vienes conmigo. ¡Qué tremendo! Ese es el perdón. Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo era pequeño, hermanos, yo recuerdo que el pastor anunciaba y decía, el próximo domingo va a ser culto de reconciliación. Había cultos así. ¿Y qué consistían esos cultos de reconciliación? Y ese culto, hermanos, era única y exclusivamente para pedirnos perdón entre toda la iglesia. Cuando estábamos aquí esperando a que los hermanos se reunieran para subir al autobús e irnos a los bautismos, vimos tristemente que no se juntó la gente. Y una de las hermanas me preguntaba así algo preocupada, ¿por qué habrá tanta apatía de la iglesia? ¿Por qué no se reúnen? ¿Ustedes no saben que un bautismo es algo tan importante en la vida de un creyente? ¿Por qué son tan indiferentes? Y son preguntas que uno se hace. Y seguimos en la plática y llegó y dice, ¿no será que tendremos que reconciliarnos? ¿No será que, que tenemos cosas muy ocultas dentro de nosotros que tenemos que perdonarnos? Esos cultos que se hacían, yo recuerdo que la gente salía de las bancas y se iba con la persona que tenía un problema y lo hacía públicamente, yo recuerdo eso. Salía y hablaban entre ellos, y no eran los únicos, porque la gente iba saliendo de las bancas y se reconciliaba la gente, se pedía perdón. Yo eso se me quedó muy grabado en mi mente, y esos eran los famosos cultos de reconciliación. Yo no sé si se tenga que hacer eso aquí, pero el perdón sigue siendo un acto antinatural. No es muy común. Dios quiere que nos perdonemos porque Dios es así de perdonador. Allí en Lucas capítulo 6, en el verso 27, Jesús dijo, amen a sus enemigos. ¿Se han leído eso, hermanos? O nada más mi Biblia dice así. ¿Se han leído eso? Amen a sus enemigos. Como que hasta allí la cosa está en que nosotros lo decidamos. Bueno, Jesús, ¿quieres que tú ames a mi enemigo? Pues lo puedo hacer. Pero usted puede decir, no lo hago y punto. Cierro el pensamiento, bajo el telón y digo, bueno, no, yo decido no amarlo porque eso es imposible, difícil para mí. Pero siga usted leyendo y se va a encontrar, hermanos, con una máxima y con un principio que dice, para que sean, ¿qué? Hijos de su Padre que está en el cielo. Y allí es donde sí tenemos que meditar detenidamente, ¡ah, caray! Para ser hijo de Dios, para ser como el Padre, yo tengo que amar a mi enemigo. Eso es básico. No estoy hablando de que ames a tu hermano. Jesús criticó esa parte de la gente que decía, no, pues yo amo a mi hermano. Sí, pues eso hacen los fariseos. Así es a la gente común. Ahora que estuvimos en la campaña, ahora hicimos una evaluación en una iglesia que nos reunimos todas las de la comitiva, que llevamos a cabo, hermanos, la campaña de Esperanza y Libertad. Un hermano decía algo curioso, dice, yo quiero decirles algo, hubo algunas cosas, algunos desajustes, algunos desórdenes, usted sabe, hay a veces pastores medios desordenados que no entran en el orden, en las indicaciones. Y fue la nota que hizo el hermano y dijo lo siguiente, yo me quedé realmente sorprendido porque el hombre encargado del sonido, dice, es un hombre inconverso. Yo nunca he habido tanta amabilidad en un hombre, disculpen que les diga esto, como en esa persona. Tan amable, tan atento. Parecía del equipo, estaba preocupado porque no llegaba la gente. Estaba preocupado porque unas nubes amenazaban con llover. Yo me quedé sorprendido y yo le decía, ¿por qué te preocupas tú? No sé, dice, pero me apura igual que usted, estoy preocupado. Dice, jamás he conocido una persona tan amable como ese tipo. Y no era cristiano. Dios quiere que perdonemos porque Él es así. El Evangelio de la Gracia empieza y termina con el perdón. ¿No es así, hermanos? Solo la gracia derrite la falta del perdón, la falta de misericordia. Y Jesús lo hizo en la cruz. Allí es donde nosotros no podemos decir, Dios, dame perdón para perdonar, dame amor para amar, dame misericordia para ser misericordioso. No, hermano, eso ya se ganó en la cruz. Ya se ganó en la cruz. ¿Qué necesita hacer usted? Ser como Cristo. Actuar como Él se lo está diciendo. Por eso la Biblia no tiene que decir, pues yo te voy a dar amor para que ames, te voy a dar misericordia para que seas misericordioso, te voy a dar perdón para que perdones a tus enemigos. No, eso no está aquí escrito en la Biblia. tajantemente Dios tácitamente te dice, hey, ve y hazlo. Hazlo nada más para que seas como el Padre. Perdona para que seas como el Padre. Solo la gracia derrite la falta de misericordia, hermanos. Y esto se logró ya en la cruz. En Romanos, en el capítulo 12, es un capítulo, hermanos, de ética. Lo más precioso que se puede encontrar en la Escritura. Dice, no seas vencido de lo malo, ¿más qué? Vence con el bien, ¿qué? El mal. Y sigue diciendo, estén alegres, vivan en armonía, no sean arrogantes. Y la lista continúa y sigue diciendo, no tomen venganza. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos han hecho eso? Y hemos pensado inmediatamente en vengarnos. Y maquinamos en nuestra mente, ahora que lo vea le voy a decir esto y esto. De mí no se burla. Yo voy a buscar la venganza. ¿Saben ustedes, hermanos, que la Biblia no habla de tipos de venganza? Simplemente hasta la palabra venganza. Así que el consejo de Romanos es, dejen el castigo en las manos de Dios. ¿Cómo? Dios lo va a castigar, mejor lo castigo yo con mis propias manos. Yo puedo hacerlo. No, Señor, yo me encargo de eso. Decía un hermano, Señor, líbrame de mis enemigos, de los que me son ocultos, que de los que yo vea, yo me encargo. Yo me encargo, Señor. Bueno, y nosotros, hermanos, somos muy dados a buscar la venganza. Pero el Señor, ¿qué dice? Mía, no te preocupes. Yo soy justiciero, yo lo puedo hacer, mía es la venganza, dice el Señor. Esto lo dice porque cuando nuestras vidas, hermanos, venimos al Señor, nuestras vidas son cambiadas. Y ya nuestra conducta y nuestras maneras de ser y de comportarnos ya son muy diferentes. Antes nos hacían una cosa y allí íbamos tras las personas y hasta que no nos arreábamos a golpes quedábamos a gusto. Hasta que no lo golpeamos, o nos golpeamos, o nos peleamos, o le decíamos las palabras más ofensivas, nos sentíamos bien. Pero cuando llegamos al Señor, y nunca se le ocurra decir eso, porque no tiene sentido. Yo he escuchado a muchos que dicen, si me hubieras agarrado como antes de conocer a Cristo, no te imaginas cómo te hubiera ido. ¿Para qué decimos eso? No tiene sentido. ¿Han escuchado gente así? Dale gracias a Dios que soy cristiano, le dicen. Porque si no, ya estarías sin dientes, ya estarías, bueno, ya con la nariz quebrada. Y amenazamos y presumimos que, si dale gracias a Dios que ahora soy cristiano. No diga eso. Mía es la venganza, dice el Señor. El perdón, hermanos, es un acto de fe. No se me vaya a confundir. Pues yo acá por la fe ya lo perdono. No es así. El amor, les digo, el perdón es un acto de fe, porque al perdonar a otro, confío en que Dios es mejor que yo para hacer justicia. A eso se refiere. Yo te perdono porque creo que Dios es mejor que yo para hacer las cosas. Al perdonar, hermanos, yo renuncio a mi propio derecho. Muchas personas somos tan arrogantes y orgullosas que cuando nos ofenden, hermanos, expresamos cosas incoherentes. De mí nadie se burla. Yo por la buena muy bueno, pero por la mala soy malo, dicen. Y ahí andan hasta aventando cuernos, espuma por la boca y les empieza a salir cuernos en la frente. No, de mí nadie se burla. Yo vas a ver cómo te va a ir. Porque creemos que tenemos un derecho de que lo que somos, a veces defendemos al apellido. A mí de los Hernández nadie se burla porque los Hernández somos esto y lo otro. Ya empezamos hasta a lucir el apellido. ¡Qué incoherencias! Bueno, pero así hacemos. Yo defiendo mi derecho y el derecho de vengarme. Y dejo todos los asuntos, hermanos. Si no dejo todos esos asuntos en las manos de Dios, estoy agarrando un camino muy equivocado. Pero cuando nosotros perdonamos, le estoy diciendo, Señor, te cedo mis derechos. En la cruz, usted pierde todos sus derechos, hermanos. Allí el que pone las reglas es Dios, ya usted ya no. Por eso en la cruz se pierden nuestros derechos y usted pierde hasta el derecho de vengarse y ahora va a dejar todos los asuntos ¿en quién? En las manos de Dios. Se oye muy sencillo decir, pues lo pongo en las manos de Dios. Y hay veces que nos cuesta trabajo eso. Señor, sí me gustaría dejarlo en tus manos, pero ¿cómo me gustaría mejor arreglarlo con mis propias manos? Renunciamos, hermanos, porque creemos que nosotros obramos más en justicia que Dios. Dios perdona mis deudas en la medida que nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando nosotros perdonamos más, Dios nos perdona más. Fíjese, esto es un principio. Si usted perdona menos, Dios lo perdona menos. ¿Sí, hermanos? Así es. Bueno, usted ya decidió perdonar. Ok, hermano, me ha conmovido. Estoy de acuerdo. Pero, ¿qué pasa cuando alguien no lo quiere perdonar? Ya fui con él y no me quiere perdonar. Se cuenta en una ocasión que una pareja estaba divorciada y dejaban encargada a su niña de 2 años con un matrimonio. El hombre, el esposo, era un entrenador de un equipo de fútbol y a tales horas él tenía que recoger a la niña para después llevarla con su ex esposa. Y resulta que el hombre llegó y recogió a la niña y la puso en el asiento trasero, una pequeñita de 2 años. Pero el hombre primero fue a entrenar a su equipo de fútbol, se bajó y se le olvidó y dejó a la niña allí. Cuando regresó se encontró con la terrible sorpresa de que la niña había muerto, asfixiada por el calor terrible de aquella tarde de verano. El asunto era, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a decir su esposa? Él no le pidió perdón a su esposa. Ella lo odiaba. Él empezó a pensar y a razonar. Dice, no vale la pena que yo le pida perdón porque no me va a perdonar. Porque lo que hice fue algo tremendo, terrible. Me descuidé. Y aunque yo le pida perdón, él pensaba que ella lo iba a rechazar. ¿Y quién no? Lo que había hecho había sido una imprudencia. Una cosa es que la hija muriera en un accidente, pero otra cosa es que murió la niña por un descuido negligente del esposo. ¿Cree usted que la esposa lo iba a perdonar? La niña murió. Entonces aquel hombre, al ver las circunstancias y la situación y el odio que empezó a manifestar aquella mujer, nunca le pidió perdón por los hechos. Mucho menos que se reconciliaron. Pero aquello era una ofensa muy terrible para la mujer. Y no podía, él no se sentía con confianza para pedir perdón. ¿Qué hacemos cuando los demás no nos quieren perdonar? ¿Qué hemos ofendido? ¿Que les hemos abierto una herida en el corazón? ¿Que los hemos lastimado? Nosotros tratamos por muchos medios de acercarnos a ellos y ganarnos el cariño y el afecto nuevamente. Pero ha sido la herida tan fuerte, tan tremenda, que a veces vamos a acercarnos a estas personas que hemos herido para pedirles perdón. Y entendamos una cosa, hermanos, que a veces la reconciliación es un proceso que se tiene que pasar. En primer lugar, yo le voy a recomendar una cosa. Si ya decidimos perdonar o pedir perdón y no nos quieren perdonar, en primer lugar, usted esté dispuesto a tomar la iniciativa que le corresponde. Dice la Escritura que en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz ¿con quién? Con todo mundo. En cuanto dependa de nosotros, si te depende de ti, toma la iniciativa de pedir perdón. Allí en Marcos capítulo 9, en el verso 50, dice, estad en paz unos con otros. Y eso de estar en paz está dando a entender, hermanos, pedirse perdón unos a otros. Pues ¿de qué otra manera podemos estar en paz? Pidiéndonos perdón unos a otros. Está interesante esto, hermanos. Tenemos que dar, hermanos, a conocer que sentimos mucho lo que ha sucedido. Cuando usted se acerque a una persona a pedirle perdón, no le traiga memoria y después lo culpe a él. Mira, es que tú hiciste eso, por eso pues yo también te dije lo que te tenía que decir, te ofendí. No. Cuando nos acerquemos, hermanos, manifieste que ha sentido lo que ha sucedido. Y aunque sepamos que esa persona nos va a rechazar, estemos dispuestos a hacer lo que nos corresponde a nosotros. Acérquese a ella y pídale perdón. Pero yo la veo bien enojada, se va a molestar. Usted acérquese y pídale perdón. Si él no lo quiere o ella no lo quiere perdonar, ya usted cumplió su parte. Ya usted hizo lo que tenía que hacer. Hay cristianos, hermanos, que sufrieron una ofensa hace muchos años. Y a la persona que ofendieron o la persona que los ofendió está aquí, todavía con ellos. Y si yo les preguntara, ¿ya le pediste perdón? Algunos contestarán, pues no, pero ya todo está bien. Todo está bien. Yo ya le he disparado una coca aquí en la tienda. Todo está bien. Pero no se hablan. No comparten como antes. Hermanos, eso no es pedir perdón. No porque ya no haya fricciones o porque... Pues yo siento la presencia de Dios. Una vez me dijo una persona, yo estando bien con Dios, lo demás no me importa, dijo. Pues dije, qué malo, qué mala teología, ¿verdad? Yo estando bien con Dios, lo demás no me importa, qué equivocado está. Fíjate que sí importa. Importa tus relaciones interpersonales dentro de la iglesia. E importa que tú estés en paz con tu hermano. A veces los pleitos más terribles y las divisiones más tremendas, hermanos, en la iglesia suceden por una falta de perdón, por una falta de misericordia. Iglesias se han dividido. No, y deje de iglesias. ¿Usted sabe cómo se inició la Primera Guerra Mundial? Por la falta de una disculpa de un país a otro, nada más. Una pareja, hermanos, se puede reconciliar si está divorciado, separada. Se puede reconciliar, ¿sabe con qué? No con terapias, por el amor de Dios. ¿En qué, hermanos? Díganme. En pedir perdón. ¿Sabes qué? Lo siento. Perdóname. Ahí se soluciona todo, hermanos. Pero es doloroso, ¿verdad? Es muy amargo. Nos cuesta mucho trabajo. Es antinatural. Pero un divorcio se soluciona así, hermanos. En pedirse perdón. Aceptarlo y darlo. Porque también la persona que se le pide perdón sale con sus herejías. Pues que Dios te perdone porque yo no. Y eso lo aprenden de las telenovelas. Cuando decimos que el problema, yo ya no tengo problema con mi hermano, yo ya lo olvidé. Pero nunca se pidieron perdón. Esa es una actitud equivocada. Porque esa herida al rato se va a volver a abrir. No está cosida con el hilo del perdón, hermano. Hace poco, o más bien hace algunos años atrás, en el principio de mi ministerio de pastor, yo tuve un problema muy fuerte con un hermano. Y por cosas del pasado, él en su mente me acusaba que yo había sido el culpable de todos sus problemas ministeriales. Siendo que, bueno, yo desde mi parte, yo no participé para nada en eso. Y él, yo veía que él me miraba con odio, con coraje, porque yo lo percibía, no tenía que andar con el don del discernimiento de espíritus, no, yo lo captaba eso. No me saludaba, me veía indiferente, veía que me aborrecía, yo iba y le saludaba. Yo también no le pedía perdón, dije, bueno, pues él es el que me ofende. Pero llegó un momento, hermanos, yo en parte como que le tenía algo de miedillo, sí, honestamente. Pero una vez me armé de valor y me fui directamente con él y le dije, ¿por qué este me odia? Así fui, claro, yo. Se me quedó viendo porque le dije esa frase, ¿por qué usted me odia? Y luego me dijo, no, yo no te odio, yo te estimo. Y que no. Vamos a arreglar nuestro asunto, ¿le parece bien? Si yo, la verdad, no sé qué cosas, yo sospechaba, ya saben el don de sospecho. Yo sospechaba que él me aborrecía por ese problema. Entonces, yo le dije, dígame, ¿cuál es la razón? Si me la quiere decir, díganmela. Y yo le aclaro muchas cosas. Pero me tuve que enfrentar con él. Y cara a cara y solos. Le dije, ¿por qué me odia? ¿Cuál es el problema que tiene usted conmigo? No, es que tú empezó a soltar la sopa. Tú así. No, le digo, se equivoca. Jamás. Y delante de Dios se lo digo. Jamás intervino en su problema. Yo nunca intervino en su problema. Y después, yo creo que estaba tan adolorido, hermanos, que sí, sí me lo dijo. Le digo, bueno, perdóneme. Sinceramente le pido mucho perdón si usted cree que yo fui, aunque yo no fui, pero perdóneme de todos. Y me dijo, hoy no puedo perdonarte. Sí, me lo dijo, no puedo perdonarte el día de hoy. Entonces yo le dije, bueno, entonces dígame, ¿qué día puede perdonarme? Yo necesito su perdón. Le dije, yo sí le dije, yo necesito que usted me perdone a mí. Dígame, ¿qué día, en qué momento y cuándo puede usted perdonarme? Yo necesito su perdón para estar en paz. Se me quedó viendo y dijo, yo te digo después. Y lo cumplió, ¿sí? Para eso le estoy hablando que pasaron 4 años. ¿Sí? Hace poco lo fui a visitar porque está enfermo. Y íbamos hacia afuera. Cuando dijo, por favor no se vayan, regrésense. Fuimos varios pastores. Yo cometí muchas cosas malas. Y si Dios me dio esta oportunidad, y si me la dio nada más para pedirles perdón, les pido que me perdonen todos. Viera qué bonito es eso, hermanos. Que dentro de todo el orgullo que usted sienta, brote el perdón. No hay gente más valerosa, hermano, yo, para mí. Mujer más valiente. Hombre más honesto y de pantalones. Cuando se acerque a alguien y dice, ¿sabes qué? Perdóname. Perdóname. No es fácil. ¿Por qué, hermanos, tiene que hacerse esa acción? Cuando nosotros tomamos la iniciativa de pedir perdón y sabemos que no nos van a perdonar, le voy a decir una cosa, cuando menos dejas caer unas gotas de ese bálsamo en esa herida, cuando menos. ¿Por qué? Porque llevamos un cierto grado de sanidad, hermanos. Aunque no me perdones, pero ya llevas sanidad en tu accionar, ya llevas bálsamo para darle una suavita aunque él no se deje. Pero ya lo llevas. Qué bueno que tomas la iniciativa. Porque si vas a esperar porque él te hizo y te deshizo y porque él tiene la culpa, así no se arregla. Por eso yo decía, ¿sabemos realmente pedir perdón? No debemos perder la esperanza, aunque la gente nos rechace. Pero debemos, hermanos, de restaurar la vida destruida, llevarlo al proceso de la reconciliación, aunque parezca imposible lograrlo. No, pues si me odia. ¿Cuándo me irá a perdonar mi suegra? ¿Cuándo me irá a perdonar mi esposa? ¿Cuándo me irá a perdonar mi esposo? O sea, hay situaciones y circunstancias morales que afectan la falta de perdón. Parece imposible. No pierdan la esperanza. Tenemos que ahí cita seguir orando constantemente para que Dios obre en la vida del hombre o la persona. Sin embargo, el tiempo y la oración sanan muchas veces las heridas y nos dan esperanza. Señor, yo le pedí perdón, pero yo quiero que la restaures. Miren, hermanos, Cuando uno habla de oración en los momentos del perdón, estoy hablando, hermanos, que de verdad tú busques que Dios la levante. Que de verdad tú busques al que te hizo tanto mal, de veras lo restaures. Es una locura el Evangelio, sí, cierto. ¿Cómo nos pide Jesús que yo ame a un enemigo? Hace mucho tiempo leí la biografía de un pastor en Corea que el ejército, hermanos, delante de sus ojos mató a su esposa y a sus hijos. Y este hombre cayó a la cárcel por ser cristiano, por ser pastor, en los años 50. Posteriormente, este hombre salió de la cárcel, pero el hombre decidió seguir a Jesús y siguió predicando. Ya en otras circunstancias políticas y sociales, el hombre empezó a levantar su congregación. Y una ocasión lo invitaron al cuartel a predicar. Y en ese cuartel vio al comandante que había matado a su familia. Y él empezó, hermanos, a predicar del amor de Dios. Pero cuando vio a aquel hombre, hermanos, cambió por dentro. Cambió sus facciones y empezó a sentir un odio hacia aquella persona. Dios habló a su vida, le empezó a ministrar. Dijo, no te pongas así. Pero Señor, él mató a mi esposa. Mató a mis hijos. Dime si eso es justo. Pues más injusticia va a haber de parte de ti si no lo perdonas. Hermanos, cuando nosotros no perdonamos, estamos diciendo que el tribunal de Dios no es suficiente para perdonar. Hermanos, es necesario que nosotros sanemos también nuestra vida para poder sanar las demás. Podemos decir, sé que usted no me puede perdonar ahora, pero podemos decir, cuando estés dispuesto a perdonarme, yo esperaré. Él puede cargar las cargas que nosotros no podemos llevar. No se paralicen pensando, ay, pues es que no me perdonó. Ni modo, ya no voy a ir a la iglesia. No, no es así, hermanos. Jesús no fue un fracasado porque no se reconcilió con todo mundo. Y tuvo pleitos con fariseos, escribas, etcétera, etcétera. Y les aventó duro. Les dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados. Pero no podemos decir que Jesús fue un fracasado porque no se reconcilió con ellos. Hay relaciones, hermanos, que ya no tienen remedio. Aún con la mejor intención, muchas veces las relaciones quedan colgando de hilo sin atar. Allí es cuando nosotros debemos dejar ya las cosas a Dios. Y si no se arreglan en esta vida, quiero decirle que en la vida futura se van a arreglar. ¿Sí me escucharon? Si no se arreglan en esta vida, en la vida futura se arreglan porque se arreglan. Así, hermanos, usted haga su parte. Si esta persona no lo quiera usted perdonar, déjeselo en las manos de Dios. Ya, déjeselo. Es probable, hermanos, que la madre de la niña nunca perdone a su negligente esposo por haberlo descuidado. Las víctimas violadas por aquel violador jamás nunca lo perdonen, aunque él se lo pida. Pero, hermanos, en el tribunal de Cristo, y yo pregunto en esta tarde, ¿quiénes van a estar en el tribunal de Cristo? Díganme. Yo prediqué, hermanos, del tribunal de Cristo. ¿Quiénes van a estar? Va a estar su iglesia, ¿no es así? ¿No es así? Pero la palabra no desaparece, porque esté el rapto de la iglesia y estemos allí en las bodas del Cordero, dice que va a ser allí el tribunal de Cristo, amén. No es un tribunal condenatorio, pero es un tribunal donde se van a entregar las recompensas y todo. Pues quiero decirle que allí el Señor va a arreglar las cosas que no se arreglaron en la tierra con los creyentes. ¿Cómo la ve? ¿Usted cree eso, hermanos? Yo sí lo creo. Habrá situaciones que no se van a arreglar aquí, hermanos, porque somos duros, somos obcecados. Pues no lo perdono y no lo perdono y no lo perdono. ¿Y se van a ir al cielo? Pues, hermanos, sin ser calvinistas, en la iglesia va a haber allá va a estar de todo. Bueno, eso sería cosa de discutirlo. En el tribunal de Cristo, todas las cuestiones entre nosotros van a ser juzgadas. y la justicia será administrada de acuerdo a las normas divinas. Así que, si usted no va a arreglar las cosas aquí bien, más vale que las arregle. Porque como quiera se van a arreglar. Esa es una realidad. Concluyo diciendo lo siguiente, hermanos. David, cuando pecó, le fue difícil reconciliarse con todos aquellos a los que había herido. ¿Se acuerdan cuando pecó David? ¿Le pidió perdón a Dios? Sí. ¿Dios lo perdonó? Sí, lo perdonó. Pero, hermanos, pero sus lágrimas no le devolvieron la pureza a Betsabé como mujer. Ni sus remordimientos pudieron devolverle la vida a Urías, el marido de Betsabé. Las esposas de David se sintieron enojadas. ¿Otra más, David? ¿Y por qué le tienes tanto favoritismo a ella? Pero también, hermanos, en general, sus hijos lo despreciaron por la hipocresía de su fallo moral. Sí le pidió a Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu, renueva mi vida, mi pecado está siempre delante. Sí, se expresó con toda la humildad y con todo el quebrantamiento que usted se pueda imaginar, pero estas vidas quedaron dañadas por su pecado. Nosotros, hermanos, podemos pelear nuestro derecho, discutir y decir, pero es que yo tengo razón, nadie se burla de mi familia, nadie se burla de mi esposa, nadie se burla de mi esposo, nadie hace burla de mis hijos, déjele la justicia a Dios. Yo le quiero decir una cosa, más vale que usted le deje las cosas a Dios y no las haga como usted quiere. Va a salir mal, se va a herir mucho más usted, deje que Dios lo haga. Muchos pastores, hermanos, siempre somos el foco de la crítica, bien o mala, casi por lo general mala. Por muchas otras razones siempre se nos critica el trabajo ministerial, etcétera. Y hay mucho motivo en un pastor para decir, hey, de mí, yo soy el que mando aquí, nadie me va a andar diciendo esto. No. Puede tener uno muchas justificaciones y muchos motivos para no ejercer la misericordia, pero hemos entendido que Jesús dice, que la palabra de Dios dice, mía es la venganza, no la busques tú, déjamelo a mí, yo lo arreglo mejor que tú. Y de aquí en adelante debemos entender mucho eso los pastores, los líderes, que siempre van a ser el foco de atención y de crítica, pero vamos a dejar todo en las manos de Dios. Nunca se metan, hermanos, en problemas por falta de perdón. Pídanselo. A veces, hermanos, el avivamiento, a veces, hermanos, la falta de consagración en una iglesia es porque hay tanto orgullo y soberbia a veces en los creyentes. Y hay una falta, hermanos, de perdón, una falta de misericordia por muchos de nosotros. Yo no sé por qué tantos años, hermanos, traigan arrastrando cosas. Una vez me dijo una persona, bueno, ¿usted no tiene problemas? Le dije, sí. Y dice, ¿por qué no las muestra? Pues, ¿para qué? Pues, yo tengo problemas. Pero quiero decirle una cosa, que en medio de mis problemas, yo tengo la capacidad, porque me la dio el Señor, de ser una persona tranquila y tener paz en mi corazón, porque así lo veo yo. Los problemas no son para desbaratarme ni para cortarme las venas, no. Es una etapa de madurez y un proceso de que un día esto se va a acabar y que un día estaré con Cristo en la eternidad. Por eso la justicia es de Dios, no tuya. Si lo quieres mejorar, no es tuya. ¿Cuántas cosas no hemos dicho de los mismos hermanos? Y no los hemos criticado. Y los hemos mordido allí en una mesa, en la hora de la comida, en la hora de la cena. Hemos hablado sin infinidad de cosas. ¿Pero no crees que es el momento de pedirle perdón a Él? No le pidas perdón a Dios, no. La Escritura dice que te pongas a cuentas con tu hermano. Yo no sé cuántos de ustedes le han dicho, ¿sabes qué? Híjole, yo hablé mal de ti, la verdad, perdóname. No sabes cuántas cosas dije tan feas de ti. ¿Quién puede hacer eso? ¿Verdad que hacen falta pantalones para hacer eso? O las faldas bien puestas para hacerlo. No es algo sencillo, porque aún con nuestro pensamiento ofendemos a Dios. en omisión o en acción, pecamos. ¿Cuántas veces hemos pensado o dado vuelta a nuestro pensamiento y decir, ¿sabes qué? Este fulano me las va a pagar. Este me va a hacer así, así. Y pensamos, hombre, ya no lo imaginamos nosotros, pero si dándole duro. Pero esa no es la manera que Dios quiere que tú ejerzas la justicia. La justicia la ejerce Dios. Yo te voy a decir, pues, pastor, ¿usted por qué no se defiende de lo que le dicen? Simple y sencillamente, porque yo aquí en la tierra, yo todavía no soy juez. Voy a hacerlo después del milenio. ¿Sí me está escuchando? En el milenio. En el milenio yo voy a ser rey y sacerdote. Sí lo voy a hacer. Pero ahorita no. No puedo juzgar a nadie. ¿Sí me explico, hermanos? No me corresponde todavía. Yo voy a hablar de la palabra, voy a expresar la palabra, pero para ser juez y para juzgar a la gente, voy a hacer cuando esté en el milenio, después de la gran tribulación, allí sí voy a hacer. Y van a ver cómo va a ser, aleluya, mano de hierro, dice la escritura. Sí, hermanos, para gobernar las naciones. Entonces, yo ahorita no me preocupa eso, en su momento yo lo seré, ¿sí me explico? En su momento tú serás juez, ¿no sabéis que vas a juzgar a los ángeles? En su momento, pero ahorita tú no eres juez. Déjale la justicia a Dios. Póngase de pie. Desafortunadamente, porque hemos perdido esa bonita tradición de que ya no hay cultos de reconciliación. ¿Cómo quisiera ser uno? Y ver cómo la gente salga de sus lugares y se pida perdón. Pero yo creo, espero, no sea necesario eso. Y que usted en su momento pueda acercarse con una persona en lo privado, o invítele un café a su casa, o vaya usted a su casa, dile, nomás vengo a pedirte perdón. Es muy duro el pedir perdón. Es muy difícil. Pero si usted lo hace, usted será una persona madura y digna de toda admiración. Querido Dios, en esta noche te damos muchísimas gracias. Porque tú nos has perdonado, porque tú quieres que seamos como tú, así como tú nos has perdonado, tú quieres que perdonemos también a los que nos ofenden, a los que nos han hecho daño, a los que han hablado mal de nosotros, a los que han dicho muchas cosas negativas en contra de nosotros, a los que nos han criticado, a los que nos han herido con sus comentarios, a los que nos han lastimado directamente con su accionar, o con sus conductas, o con sus maneras de actuar. Pero Dios, tú nos has enseñado que si queremos ser como tú, debemos perdonar plenamente. Yo te ruego, Señor, que pongas en el corazón de los que han escuchado esta palabra y que la pongan en práctica. Yo sé que esto no es dulce, yo sé que esto no es agradable. Yo sé que esto es lo más doloroso, lo más humillante, si es cierto. Pero Dios, tú te humillaste hasta lo sumo y fuiste a la cruz. Y allí sufriste la muerte de cruz humillándote hasta lo sumo. Y por eso Dios te dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ganaste, Señor, ese gran privilegio. Ganaste, Padre Celestial, la admiración mundial, universal, pero fue porque tú perdonaste. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Estaba incluido tu perdón hacia aquellos que te bofetearon, aquel que puso la corona de espinas, aquel que la tejió y te la puso en tu cabeza, ya lo habías perdonado. Aquel que encajó la lanza en tu costado, lo perdonaste. Aquellos que te cachetearon, que te abofetearon, ya estaban perdonados. Así que, Señor, quieres que seamos como tú. Así que debemos, Señor, decidirnos a perdonar a nuestros deudores, aquellos que nos ofenden. Gracias, poderoso Jesús. Te ruego que esta lección, Señor, sea un parteaguas en nuestra vida cristiana y que aprendamos, Señor, a definir nuestra postura y que la vida cristiana depende del perdón, Dios. Y que para ser hijos tuyos depende del perdón. Ayúdanos a entender esto, Jesús. Amén.